Al Kutuleimi, territorio en resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, el Bolsón Mapumú. Está renutrido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis y conmigo siete. Personas acá en el estudio, todas amuchaditas. Está bueno porque hace frío. Los voy a dejar que se presenten. Solo decirles que son parte de la gente que estuvo ayer presentando este taller en el Centro Antuquillén de cartografía social, ¿no? La cartografía social me imagino que es como el camino, el método, ¿no? Y estuvimos ahí mapeando, no saben lo divertido que fue, las ganas que me dio, y ahí con ganas de tener más papelógrafo, quiero papelógrafo, y colores y todo eso. Se presentan ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Sol Cañumil. Venimos de Comodoro Rivadavia como parte de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, del programa de investigación Conflicto, Movilidad y Territorio, aquí con compañeras, compañeros de distintas carreras de la universidad. Gracias por la invitación. Buen día, mi nombre es Manuel Vicente Salazar, también de Comodoro Rivadavia, de la misma universidad, estudiante de gestión ambiental. Y nada, aprovechar el espacio para agradecer, ¿no?, a toda la gente que nos acompañó, que nos enseñó muchas cosas del desastre que hubo acá, que parece que todos los años se repite con los incendios. Aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y un saludo a toda la audiencia también. Buen día a todos, mi nombre es Brígida Baeza y pertenezco a este grupo que está investigando un tema candente en este momento que tiene que ver con los conflictos socioambientales, los discursos de odio y bueno, consideramos que en esta parte del territorio es importantísimo su abordaje. Seguimos con alguien que es de acá, de la comarca. Buen día. Bueno, cada día me siento más de acá. Yo soy Karen, nací en Brasil, vivo acá en la comarca hace 4 años, soy parte de ese grupo y parte de la comarca y estoy muy contenta de estar como con todas esas puntitas de tantos territorios que se juntan en un lugar para pensar, articular y colaborar para enfrentar ese desafío enorme que es el incendio, ¿no? Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Liwen Nahuelkir y también soy parte del proyecto. Soy estudiante de gestión ambiental, vengo de Comodoro Rivadavia y estoy muy agradecida, aprendiendo un montón, creando red. Entonces, nada, muchas gracias. Buenos días, mi nombre. Más como hacia adelante. Buenos días, que como a ver, ¿acá está bien? ¿Acá muy cerca? Estamos. Ah, ay. pará, pará. Mi nombre es Gustavo Romeo, estoy a cargo también, bueno, junto con Brígida, de este proyecto de investigación que estamos llevando adelante. Soy de Comodoro Rivadavia, docente, investigador, papá, de Géminis, hincha independiente, no sé, ¿qué más? Hasta ahí Con eso estamos. dijiste un Ahí montón. está, ¿no? Sí, yo creo que está bien. Bueno, ¿cómo estuvo ayer? ¿Cómo se desarrolló la propuesta ayer? ¿Qué pasó ayer en el Antuquillén? ¿Quién arranca? A ver. ¿Quién arranca? ¿Nos alcanzan los bizcochitos? No. En el Antuquillén nos reunimos, por suerte mucha gente. Hicimos una actividad de cartografía social donde mapeamos experiencias y creamos ahí una visión de lo que fue y de lo que sigue siendo, ¿no? Lo que estuvo pasando este verano, el verano pasado, lo que viene pasando y que probablemente siga sucediendo, y buscando soluciones, y quizás no sé si soluciones, pero ayuda para ser parte de esta, voy a ser insistente con esta gran red, que siento que es lo más importante de lo que sostiene a esta gran comunidad. No sé qué más podría aportar, me quieren hablar mis compañeros, de hecho me. Bueno, lo primero que hicimos cuando llegamos, bueno, el paisaje, ¿no? Uno que conoce también desde la cordillera al mar y viceversa, es impactante, ¿no? El fuego, ¿no? Cómo ha avanzado por las laderas de de la Maguisa, de la montaña. Creo que lo primero que hicimos fue ir al lago, ¿no? Y saludar al Ñenco, porque también somos mapuche, ¿no? Y estamos en eso de reconstruirnos la identidad de a poquito, porque es difícil, siendo que yo tengo 35 años, vivo en una ciudad, pero también estamos haciendo la resistencia y tratando de recuperarlo de nuestros abuelos, ¿no? Yo por mi parte, el tejido, ¿no? El huitral mapuche. Entonces, con Ligüen acá fuimos y yo un poco le comenté lo que yo sé hacer, lo que me han enseñado otros peñis, también. Saludar al lago, al bosque, a la Mapu, pedir un poco de permiso también, porque no somos de este lugar, aunque las familias de algunos de nosotros sí. Entonces hicimos eso primero. Después fuimos al cultural, al Antuquillén, y almorzamos, bueno, esperamos a la gente, miramos las artesanías que habían ahí, muy muy lindas, la verdad, mucha producción local que es valorable que esté ahí también, de mucha gente artesana y productores locales. La verdad, a mí me gustó mucho lo que había, muchas cuestiones de lana, tejido, dulce, no sé, muchas cosas lindas. Y después empezó a llegar la gente y nos empezó a sorprender también la cantidad de gente, mucha gente, pues. Creo que eran más de 20, y mucha conciencia de la gente que llegó de muchos lugares también. ¿Alguien más? ¿Tengo que hacer preguntas? Me noté algunas preguntitas. No, básicamente, ¿qué pueden decir de esto que salió mucho ayer, estuvo muy presente, la conformación de las redes? Yo creo que eso a mí personalmente me impacta mucho, ¿no? Esa construcción de redes que vienen sosteniendo tanto trabajo y tanta vida, ¿no? ¿Sí? Bueno, bueno, ahí lo decía vos, Norita, un poco lo marcaba Ligüen y Manu también. El grupo está conformado por gente que está en Trevelin y también gente acá de la comarca, como recién se presentaba Karen. La mayoría somos de Comodoro, ya conocen, territorio marcado por el extractivismo petrolero, aunque también marcado por situaciones también de desastres, lejos de que sean incendios, obviamente, y lejos de la magnitud que tuvieron los incendios acá. Sin embargo, de alguna manera también nos ha atravesado en algún momento inundaciones por precipitaciones extraordinarias, o flujos de lodo, o el deslizamiento del cerro directamente, como hablamos el otro día del cerro Ermite, en donde hay como un llamado, ¿no? Hay un llamado ahí a prestar atención a cómo estamos vinculándonos con la tierra. Nosotros desde allá, entonces, atravesamos alguna vez situaciones de desastres, ninguna particularmente trágica, pero sí hemos estado cerca del dolor de familia, de vecines, y se replicaron muchas cosas que pudimos identificar ayer. Pero bueno, lo que nos pasaba desde Comodoro en el momento del incendio es que había una gran situación de impotencia ante el fenómeno natural, pero luego está la impotencia de lo que tiene que ver con cuestiones más tangibles que nosotros vemos en el cotidiano, que tiene que ver con esto que decía Brígida, de cómo emergen los discursos de odio, cómo inmediatamente se empieza a criminalizar al pueblo mapuche, cómo se empieza a señalar a la organización comunitaria que combate los incendios como si fueran enemigos, y unas cuestiones que tienen que ver con lo intangible de los territorios en sacrificio. Pero, nosotros sabemos que hay territorios para la vida, sabemos que hay lazos construidos, sabemos que hay una, atrás de todo fuego, de todo incendio, hay una historia de redes que sostienen la vida, como decías vos. Entonces, de alguna manera entendemos que cuando acá en la provincia, o en la comarca, o en la región en particular, se empieza a movilizar la gente, la comunidad, pasan cosas. Entonces, queríamos aprovechar, en el marco de un proyecto que financia la universidad, poder poner los pies acá en el territorio para acordarnos que también somos parte de esa red, que también como estudiantes, como docentes, como investigadores, tenemos un compromiso, una responsabilidad, o las ganas también de venir y de estar. Y encontramos también de que nosotros hablábamos, por ejemplo, ayer con una... una chica que está en las brigadistas y yo le decía, no, pero nosotros como que no hacemos nada desde tan lejos porque estamos cansados de solamente hacer pronunciamientos, de difundir información para tratar de ser comediático. Y me dice, bueno, pero eso es hacer cosas, me decía, ¿viste? Entonces, quizás lograr seguir construyendo estas redes y también desde la universidad tensar más incluso a la institución a la que pertenecemos para que se logre o apoyar demandas que hay desde acá o acompañar con una demanda que salió ayer incluso en un momento diciendo, bueno, vuelvan, ¿eh? Sí, eso fue, así que, fue llamativo, este, ¿no? Como, sí. Como el reconocimiento, la valorización de la presencia de ustedes acá y este pedido de, bueno, pero sí, vuelvan, no se olviden. Es que claro, no, nosotros un poco, acá recién obviamente hay compas de historia, antropología, justo a mí me toca, soy licenciado en gestión ambiental, hay dos estudiantes de la carrera y a veces nos cuesta problematizar un poco lo que sucede en torno a lo ambiental y hablamos mucho del extractivismo de acá, del extractivismo de allá. Entonces también estamos en un proceso de aprendizaje en nuestro rol de investigadoras, de investigadores, de no reproducir esas cosas del extractivismo en nuestra tarea y nuestro quehacer académico. Claro. Entonces, porque también pasa eso. Entonces es completamente entendible ese vuelvan y el nuestro también de decir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que pasó ayer? ¿Qué hacemos con todo esto que sabemos que podemos seguir construyendo? Vuelvan. Sí, yo creo que más allá de ese fantasma del extractivismo académico que está dando vueltas por algunos lados, es agradecer la presencia y saber que esto que pasa acá en este territorio, alguien lo va a visibilizar afuera, que va a tener trascendencia con otro discurso que no es el discurso del odio, de la estigmatización, del racismo, ¿no?, que tanto marcó. Y a mí me sorprendió ayer, no me sorprendió, pero digo, una de las reflexiones con la que me quedé es esto de que al discurso del odio tan acentuado que se vivió el año pasado con el incendio también en el Puyén, digo, para nombrar una sola cosita, el allanamiento a 11 comunidades y una radio comunitaria en Maitén para buscar entre comunidades mapuche al culpable, ¿no? Una sola cosita, digo, porque hubo más. Este año no hubo esa, ¿no? Como que ayer la reflexión que me quedó, una de las que me quedaron fue esa, ¿no? Que este año como que enseguida la gente, cuando señalaron a Pulgar Huentuquidel, enseguida la gente, otra vez culpando a los mapuches, pónganse a laburar para buscar lo responsable cuando hay un tendido eléctrico deficiente, bueno, tanta otra cosa, ¿no? Me parece que esa es una de las reflexiones que me quedaron a mí como importante. Sí, hay un poco cuando se habla de los riesgos y los desastres, hay como una máxima que tenemos algunas personas que trabajamos en relación a ese tema, que es que los desastres no son naturales, ¿no? Está siempre muy incorporado. Obvio que un incendio ocurre porque hay fuego, pero el desastre va a ser siempre peor si después de que pasó ese incendio no existen redes de contención o si después de ese incendio se sigue estigmatizando a las mismas personas que en realidad combatieron los incendios o si después de ese incendio se empiezan a promover proyectos inmobiliarios que dificultan el acceso al suelo y a la tierra de la gente que trabaja la tierra. El incendio va a ser peor si se promueven proyectos de extractivismo minero. Entonces es un momento de shock en donde pueden pasar cosas muy muy horribles o pueden pasar otras situaciones que son también mucho más solidarias y bien por ese lado. Y esto también saltó ayer, me parece, ¿no? En el mapeo, el tema extractivista, la existencia de loteos o de proyectos inmobiliarios, todo eso también estuvo presente, ¿no? En el día de ayer. ¿Qué venían a buscar y qué se encontraron? ¡Oh, qué difícil! Sí, difícil. ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué venían a buscar? ¿Con qué expectativa venían? ¿Se cubrió esa expectativa? ¿Con qué se van? Y como lo veníamos charlando en el viaje, porque con estas cuestiones de la ética, ¿no?, desde la investigación, los cuidados que teníamos que tener y lo que hemos estado charlando con la gente del lugar, un poco el resguardo de la información lo tuvimos bien en cuenta. Y después uno, yo en lo personal en el mapa, yo esperaba que gente de muchas partes de acá de la comarca hagan un mapa un poco más amplio. Y eso lo encontré. Y surgió en casi en los tres mapas. ¿Más amplio en qué sentido? Gente de Bariloche, gente de Esquel, no solo gente de Puyén. Sí, sí. Entonces la mirada es más amplia al territorio. Y cómo la red de apoyo y solidaridad también se vio en el mapa, sí. Más amplio. No fue solo Puyén, no fue solo Esquel. No hubo como ese aislamiento territorial de solo un lugar. Hubo mucha gente que se acercó de distintas localidades de acá de la zona. Eso me lo esperaba y estaba. Y creo que lo más lindo, porque también en el encuentro fueron gente que se tomó el trabajo de ir de Esquel, de Bariloche, de otros lugares. Sí, sí. Eso me parece que tiene que ver también con el hecho de que se quema el bosque y nos duele a todos. O sea, y no importa si es el bosque que está en la montaña que veo de la ventana de mi casa, o es el bosque que está un poco más allá, además de todo el desastre humano, pero digo, esa conciencia de lo que es este territorio está como muy latiendo en todo. Sí, es así. Por ahí, bueno, agregando a lo que decía Manuel, algo de lo que salió ayer muy importante y que por un lado lo esperamos, pero también cuando sale no deja de llamarte la atención, es esto de que hay toda una conciencia acerca de la construcción de los límites artificiales, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, del paralelo 42. Y en realidad, más bien, hay toda una unidad regional, toda una red de lazos, de articulaciones, de gente trabajando conjuntamente, que no tienen esa mirada tan segmentada del territorio, sino que más bien lo miran de manera amplia, ¿no? Y eso, digamos, es lo que también hace a que esa red se pueda seguir sosteniendo. Y para nosotros es importante porque en realidad lo que pretendemos es que esa red justamente se extienda y se consolide con nosotros también, no desde la costa, poder colaborar desde ahí en esas cosas que se pueden a la distancia, que a veces es difícil de pensarlo. Algo de lo que esperábamos encontrar acá, o algo que esperábamos pensar acá conjuntamente, es cómo ayudar a la distancia, cómo colaborar a la distancia, cómo visibilizar los conflictos, ¿no? Cómo darle un poco de difusión a cuestiones que sabemos que han sido muy silenciadas, invisibilizadas por los grandes medios hegemónicos a nivel nacional. Y bueno, y digamos, en esa construcción estamos. Y otra cuestión igual, y ya paso la palabra para mis compas, esto de el cúmulo de aprendizajes que hay en la comarca, ¿no? Eso fue algo que salió ayer a partir de todas las experiencias de redes que se conversaron, ¿no? Desde las brigadas autoconvocadas, la gente que hace la reconstrucción de las casas, la organización para llevar comida, digamos, todo eso es parte de un aprendizaje que vienen construyendo ya y que es histórico y que es para señalarlo y ponerlo en valor y replicarlo seguramente en otros territorios. Entonces, agradecidos, agradecidas con todo eso que se generó y con todo eso que nos brindaron, porque en realidad somos nosotros quienes estamos aprendiendo. Sí. Qué linda palabra. Bueno, para agregar a lo que dicen mis compas, yo como parte del grupo, que no vive acá, pero siendo una persona que vive acá, ayer cuando me fui pensando que esa experiencia, para mí personalmente, como persona y como académica persona, pude como usar, para usar una palabra bien académica, sistematizar la experiencia que tuve durante los incendios en red, ¿no? Como era una sensación de todo eso estaba pasando, y como ver todo eso pasando. Y algo que Sol dijo ayer, de que a pesar de todo el dolor y todo lo que sucede ahí, hay una alegría entre las personas que es como una resistencia desde un lugar vital. Vital, sí. Sí. ¿No? Sí. Sí, esto de que por ahí da para que sea un bajón todo y estemos todos así con caídos y vencidos, vencides, y de repente no, encontrarse justamente, ayer estaba la gente, alguna de las compas de Cocina Solidaria, de Reconstruyendo Puyén, con una fuerza y con una necesidad esto, ¿no? Porque tampoco hay mucho margen para elegir. O seguís y ayudás y colaborás y pensás en tu vecino que está por ahí con la casa destruida y con la producción imposibilitada de seguir. Y o ¿qué haces? O haces hoy mirás para otro lado y te haces la tonta. Mm. Bueno, esa posibilidad de hacerse la tonta, por suerte, no está en mucha gente de acá, ¿no? Uh-huh. Hay una radio, participancia. Bueno. Hermoso encuentro ayer en el Antú, necesario. Hermosa grupalidad. Muchas gracias a todo el equipo y a todas las personas que participaron. Realmente nutritivo. Que se repita. Y no dejemos de abrazar el Puyén, todavía hay muchas familias que necesitan nuestra presencia, acción y contención. Bien, gracias, Gio. Ay, bueno, la Gio, gracias. Que la pasamos, revolvimos juntas en el coche y no. Eran palabras de agradecimiento para todo lo que pasó. Qué ¿Alguien quiere agregar algo? O podemos enlazar con el otro tema. Ahí tiene porque algo acá, solo quería cerrar, solo quería cerrar y aprovechar para agradecer, porque el momento de la cartografía social, donde hay una hoja en blanco, donde ponemos marcadores y empezamos a dibujar un mapa para romper estos límites de paralelo, de todos los límites que están impuestos por el mapa que conocemos, ese momento es una excusa. Es la excusa, no es lo más importante el mapa, por más que tire los datos. Lo importante fue que realmente logramos un espacio cuidado para que las personas que participaron realmente se abran. Entonces, reiterar lo que decía Sol, el agradecimiento por la confianza y por la predisposición. Así que esperamos, en serio, volver a replicar esto o alguna otra cosa. Así que hay mucho para hacer. La cartografía social como herramienta es hermosa. Es divertida. Es divertida. Vos estuviste peleando un poco ahí a tus compañeras, me parece. No tenía que decir. Sí, yo te vi ahí que decía, profe, no sé qué. No me presta el marcador, decía. Sí. Me peleaban a mí, me vinieron primero a mí. Pues. Eso dicen todos. Eso dicen todos, decimos todos. Después no, me como gustaba que entre grupos iban a mirar lo que estaban haciendo los otros grupos. No, perdóname, sí. Pero yo no. De mi grupo no fue nadie a mirar lo que hicieron los otros, ni idea. No, es esa ansiedad y esa cosa de. Ay, yo quiero poner esto, yo quiero poner esto. Esta cosa de. Porque es mirarte a vos misma. Mm. Claro. Mirar ese papel en blanco, es decir, bueno, ¿cómo reflejo mi territorio, claro, lo que soy, lo que vivo, en una hoja en blanco? Entonces, es mirarte a vos misma y te empiezan a salir como un montón de cosas que tenés para decir. Y romper también la estructura que uno tiene tan cuadrada a veces de decir el mapa tiene que ser así, como me enseñaron, y el mapa tiene que ser así como lo viviste en la cartografía social. Y ahí sale todo eso que decís vos. Y en el grupo en donde yo estaba particularmente me encantó porque, bueno, además de no poner el paralelo, no existió el paralelo. Claro. Nadie dijo, ay, acá está el paralelo. Nadie. Tomamos como punto de partida las cuencas, el agua. Dijimos, bueno, ¿qué ponemos? Y el agua. Tenemos que poner el agua Puyén, el agua Pueblo, acá el río Quenquentreve, el río Azul, el río Pedregoso. Bueno, y empezaron a aparecer el agua como estructurador de ese espacio, ¿no? Totalmente. Ay, me encantó. Y la última, para que ya pasemos al otro tema, porque es más interesante todavía, es que hoy estábamos charlando entre mate y mate y hablamos de esto, la red de cuidado y todo. Y dijimos, bueno, ayer había como 24 personas más o menos, y 3 solamente eran hombres. Ah, mira. ¿Viste? No nos hemos dado cuenta. Gustavo, eso pasa, eso es la vida misma. Si vos vas a los espacios participativos... Es lo que dijo Sol. Desde que yo tenía 15 años... Quería agregar que también me di cuenta que de esas personas, solamente 3 eran nacidas en la comarca. Todas las otras venían de otros lados. Es cierto. Porque al principio hubo una presentación. Vamos a perder. A ver, ¿ustedes están apurados? No. Bueno, entonces no importa. No pasa el tiempo. Otra de las cosas que me encantó fue la presentación que ustedes propusieron, porque en esa presentación había que decir el nombre y de dónde viene ese nombre, ¿no? Y también nos remitió a decir medio como a la presentación. mapuche, que ahora no me sale el nombre. El Pentucún. Pentucún. Medio el Pentucún. De decir sí. De dónde venís, ¿no? ¿Cuál es tu uh-huh. raíz? Y eso me gustó porque me hizo... Nada, me hizo pensar en el Pentucún. Sí, me, sí. Tenía como esa onda. Vos nombraste hace un ratito el cúmulo de aprendizajes que encontraron ayer y me imagino que van a ir en busca de más aprendizajes con una actividad que se proponen mañana, con un intercambio que sí. va a ser eso, ¿no? Intercambio de saberes y de aprendizaje. Sí. ¿Qué pasa mañana? En realidad, bueno, mientras escuchaba a los compañeros, lo que vivimos ayer fue la confirmación, pero también obviamente la problematización de lo que suponíamos, porque cuando se investiga uno tiene supuestos, aunque no manejamos hipótesis como las ciencias naturales, y el supuesto era de cómo quienes defienden el medio ambiente y cuando están atravesados por conflictos, en ese instante, digamos, mamá, ¿qué instante? Ah, ya llevamos décadas, viene esa articulación con otros que resisten. Y ayer fue muy fuerte ver, en el caso de ustedes que están acá, en el día a día, la sensibilización, la percepción que se tiene del territorio y la reunión con esos los grupos originarios que participan de ceremonias, que cuidan al territorio, que dialogan con ustedes. Y viendo esta radio, cuando entramos no podíamos creer que las imágenes que tienen y los afiches y bueno, FM Alas, bueno, hay muchos temas para hablar de lo de ayer, pero un poco para enlazar una cuestión con otra, es una FM, yo nunca había entrado acá, pero que en el verano decíamos, bueno, escuchemos a ver qué está diciendo FM Alas, porque si hay algo que vamos reuniendo en estos días es la tergiversación por medio de los medios de comunicación masiva, ¿no? Los hegemónicos. Entonces, ¿cómo pueden enfocar un foco de incendio e invisibilizar otros? Porque venimos del Parque Nacional Los Alerces, que los focos de incendio empezaron en diciembre, pero en febrero recién la provincia, ¿no?, tuvo que reconocer que tenía que combatir eso, y bueno, y ahí empezó, ¿no?, y los medios entonces empezaban a mostrar, ¡ay, está llegando a Esquel el incendio!, pero no es que un proceso que fue de la noche a la mañana, que estaba por llegar a la ciudad hace de Esquel. Hace dos meses que estaba. Que estaba. Entonces, para quienes no están en el tema, no sé, mayormente, por ejemplo, en las ciudades como Comodoro, las ciudades centrales, reciben eso, ¿no? De cómo ni siquiera tenemos en mente el mapa de dónde está el incendio. Todos íbamos, obviamente, tremendo lo de Puyén, pero habían otros más que estaban como si no existiesen. Sí, sí. Y todo eso era simultáneo. Y bueno, ayer creo que vos fuiste, tendríamos que poner el parque, pero bueno, era interminable ese mapa, si también ponían el parque ahí, ¿no? Sí, a nosotros nos pasó que empezamos con un papelógrafo y dijimos, no, peguémosle sí. otro. Y después dijimos, pero acá nos falta Bolsón. Claro. Bueno, peguémosle otro pedazo y estábamos de sí, recorte sí, todo emparchado. Y después nos fuimos al Parque Nacional y después dijimos, pero tenemos que llegar a Maitén, si en Maitén también claro. hubo incendios. Sí, sí, sí. Y después terminamos haciendo la Cordillera Blanca, una lista blanca con el tema de los glaciares, porque no podían tampoco faltarnos sí, claro. Los glaciares. Bueno, esa mirada tan integral, holística, bueno, esa es necesaria, digamos, y bueno, ese fue como un esfuerzo que se hizo ayer. Y bueno, ¿y por qué en definitiva nos reunimos acá desde la antropología, desde, bueno, múltiples disciplinas, digamos, de las ciencias sociales? Porque desde Comodoro Rivadavia también, en cuanto a las demandas, las necesidades y lo que hemos estado viendo todos estos años que hemos investigado en el territorio, tiene que ver con el ida y vuelta, porque acá Karen habló de las movilidades, o sea, que hay que un grupo de, que para en el sur se los denomina porteños, no los que vienen del norte, ¿qué es lo que pasa en esa movilidad? Que son los que logran captar y reunir con quienes están desde siempre defendiendo el territorio. Y bueno, ¿cómo eso se puede trasladar al resto de otros grupos que en la Patagonia se los denomina los NIC, ¿no? ¿Cómo los NIC podrían sensibilizarse, los NIC blancos, digamos, de todo esto que está ocurriendo? Bueno, yo creo que estamos en un momento de mucha necesidad de buscar respuestas a esto, y algo que surgió desde la costa, digamos, y que tiene que ver con las movilidades internas también, porque muchas personas que residen acá están unos meses en Comodoro, trabajan unos meses allá y vienen luego acá a seguir trabajando, por supuesto. Entonces, ese ida y vuelta, también por eso estamos acá, digamos, ¿no? Porque muchas personas justamente mapuches que residen un tiempo acá y allá, fuimos trabajando con esta gente, con estos grupos, pertenecemos también, ¿no? A varios de nosotros, o a los grupos mapuche o mapuche-tehuelche. Y ahí, en eso, fuimos viendo que si no veníamos acá y si no trabajamos en conjunto, en Comodoro no vamos a lograr nada, porque también hay como una especie de comodidad del que vive en la ciudad. Bueno, a ver que me digan qué hay que hacer y que nos traigan el saber. Y bueno, esto... Bueno, yo soy de un pueblo acá, de acá, entonces siempre... ¿De qué pueblo sos? De Gobernador Costa. Ah, mira. Y soy, sí, siempre he dicho que soy de Gobernador Costa, porque en realidad nunca me fui de Gobernador Costa. Y entonces vivir en un lado y en el otro, hay mucha gente que vive así, estando acá. Y bueno, la reunirnos tiene que ver con eso, con entender el territorio de otro modo, con ubicar también a quienes lo conocen. Y nos preocupa enormemente la salud. La salud en un sentido amplio, y la salud como la concibe no el sistema médico hegemónico, el de la salud que se imparte, digamos, desde un hospital, desde una clínica, sino otro concepto de salud, porque ayer se habló mucho del estar bien, pero no espiritualmente, mentalmente, físicamente, y de cómo una parte enferma a la otra, y eso lo estamos estudiando, no lo conocemos mucho. ¿Y entonces? Es la intención nomás. ¿Entonces? Entonces, mañana, en Vuelta del Qué Río, grande. La telenovela, en Vuelta del Río, en el Salón Comunitario de Vuelta del Río, a las 14 horas, después la metodología la va a explicar más Karen, pero la idea es trabajar con la UEN, porque la UEN sería como el nexo entre lo que nos está dando la tierra, el conocimiento de mucha gente, por suerte, que hay acá, que conoce mucho, nosotros estamos aprendiendo, que conoce mucho, de no solo de qué para qué sirve, sino en qué momento, cómo se indica. Bueno, hay la UEN Tuchefe, que son justamente quienes conocen, nosotros seríamos unos pequeños aprendices nomás. Esto también es una carrera, poder no solo incursionar, sino formarse. Las machil que están surgiendo, no es casual, ¿no?, que en el medio de semejante proceso de devastación del territorio están surgiendo las machil. Entonces, reunirnos con ellas, que estamos en contacto hace bastante tiempo, pero conocernos personalmente, poder ver esos procesos y ayudar en esos procesos, porque son procesos donde no solo se necesita apoyo de toda una LOF y de muchas LOF, sino a veces recursos también económicos, sí, para moverse, para ir a Gulumapo, formarse, volver. Y bueno, en eso estamos viendo también que hay un acercamiento del Gulumapo, que quiere entregarnos también todo ese saber. Y a Comodoro está llegando, no es casual que entre diciembre y enero fueron... dos machi tuvimos en menos de dos meses, ¿sí?, la presencia de dos machi. Entonces, algo que la dictadura sobre todo se intentó y lo logró, borrar del territorio, combatirlas, y que estén resurgiendo ahora. Entonces hay que saber leer todo esto, y desde las ciencias sociales, si no acompañamos esos procesos, lo vamos a terminar invisibilizando, y bueno, eso es peligroso también, ¿no? Porque quienes investigamos, sobre todo el sistema académico, que actualmente quieren imponernos los temas para investigar, es una lucha nuestra. Decir, no, esto lo vamos a seguir. Esto. Y bueno, ellos son todos más jóvenes que yo, entonces están los jóvenes justamente, ¿no? Que tomen esto, y venimos por eso. A escuchar, a seguir trabajando. De hecho, muchos conocedores de la medicina, sobre todo mapuche, que residen en esta zona, van a participar de una experiencia de diplomado que organizamos en la universidad en salud intercultural de los pueblos originarios de Patagonia. Y sí, es como una... No es porque dijimos vamos a hacer una carrera, y porque en general la universidad dice, ay, falta esto y vamos a sacar tales profesionales. Esto fue al revés. Quienes trabajan, quienes están necesitando de la atención, nos dijeron, necesitamos esto, o sea, desde una trabajadora social, desde una enfermera, desde un trabajador comunitario. En Comodoro mucha demanda, pero no Comodoro, Sarmiento, se fue sumando Trelew, Puerto Madryn. Ayer me escribía gente que trabaja en la Secretaría de Salud, y yo digo, ustedes nos están pidiendo a nosotros. Y tarda 2 años hablando con la Secretaría, y no importa, lo digo así, porque tuvimos un interlocutor del subsecretario de Salud en el primer momento de este gobierno actual, que fuimos hablando y todo, pero después renunciaron. Entonces nos quedamos sin interlocutores, pero no lo logramos, lo voy a decir. No hubo eco en la Secretaría de Salud. Entonces ahora los mismos empleados de la Secretaría nos dicen, ¿cuándo arrancamos? ¿Cuándo? Chico, qué cosa, ¿cómo no? Ahora la demanda viene hasta de ellos. De ellos hacia ustedes, qué barro. Bueno, el objetivo es ese. Y lo de mañana sería hasta informalmente como inaugurar la diplomatura, porque en realidad quienes van a participar dictando módulos en la diplomatura, algunos van a estar mañana. Entonces, qué mejor momento. ¿Porque son gente de acá? Sí. ¡Wow! Sí, porque también abusamos de la tecnología y de todo esto. Y sí, abusamos, ¿viste? Sí, sí. No, y también creo que esto de reunirnos y conocernos, muchos van a ir a Comodoro también, porque quieren también esto, ¿no? Del momento de conocernos y estar y todo. Así que sí, va a ser virtual, pero también nos vamos a juntar. Y acá, bueno, acá hay varios y los vamos a seguir sumando a la diplomatura porque estamos todos en esto. Qué paso importante, ¿no? Sí, sí, porque también es saltar hasta estructuras formales de la universidad. ¿Hay antecedentes así a nivel nacional? Sí, en Neuquén, tenemos, creo que hay algo, ¿no? Claro, tenemos uno, así como Horizonte, como hay diplomado de la UNJU, de la Universidad Nacional de Jujuy, ese es modélico porque no es un diplomado de salud intercultural que dicta solamente seminarios, sino que está activo todo el año, haciendo actividades, tiene su página. Bueno, si podemos reunir lo que sería la docencia del diplomado, la investigación nuestra y la extensión en ese diplomado, ese sería como lo máximo que podríamos lograr, ojalá con el tiempo lo logremos. Y después, bueno, como universidad, la Universidad del Comahue, por ejemplo, por supuesto, es como también una universidad intercultural. Claro. Y nosotros recién vamos en el debate tímido en algunos casos de cómo las carreras podrían llegar a transversalizarse a partir del eje de la interculturalidad de género y los géneros. Entonces, son debates que la universidad nuestra tiene que dar. Y no es. Bueno, pero ahí estamos, somos ya varias acá que están buscando. Y allá en cada carrera, no en cada sede, hay gente que está pensando, que se está formando. O sea, es como un sueño que tenemos, ¿no? Que nuestras carreras logren transversalizarse a través de la interculturalidad. Ese es todo otro debate, si es el concepto pertinente o no, pero lo vamos viendo. Bien. Bueno, ya. Y para mañana, lo que vamos a hacer específicamente, quizás sería lindo acá la compa Karen. ¿Tienen un ratito? Sí. ¿Tienen un ratito ir a la tanda? Que nos pasamos 10 minutos, 11 minutos, y volvemos y cerramos. Esta es para separar un espacio musical. FM Alas, 89.1. Al Kutuleimi, territorio en resistencia, Tufachi Radio Comunitaria Alas 89.1, el Bolsón Mapumu. Bueno, retomamos acá la charla con los compas que vienen de la universidad, docentes e investigadores, 12 y 15 del mediodía. Pasamos allá al último tramo del programa. Y mañana está pasando algo, ¿no? Además, sí. En Vuelta del Río, hace un rato comentaban que va a haber un trabajito ahí en Vuelta del Río con el Lahuén. Exactamente, el nombre es Taller sobre la UEN, Y bueno, lo que Brígida comentaba, ¿no? Que hay una metodología porque somos académicas y nos gusta sistematizar las cosas. Un poco esa metodología que vamos a usar tiene un nombre en inglés, pero se la voy a decir traducida ya directamente, que es como mapeamiento de cuerpo-territorio. Y la idea, ¿no? El concepto de cuerpo-territorio viene de una colaboración con pueblos originarios que vienen teorizando ese concepto, que es básicamente, corríjanme si digo algo mal, mis compas mapuche, que es la idea que nosotros y el territorio, nuestro cuerpo y el territorio, como uno es parte del otro, ¿no? Entonces, la metodología de mapeamiento de cuerpo-territorio es como se inspira en la cartografía social, pero tiene el cuerpo como el territorio en que se basa, ¿no? Como se hace un cuerpo directamente y, bueno, van surgiendo cosas, pero ahí tienen que ir al taller. Mirá que voy. Tengo que dejar el coche en el mecánico. El coche en el mecánico ahora, en un ratito, pero capaz que no lo dejo y me voy para allá. Bueno, es la idea. Sabemos que es difícil y que quizás sería más cómodo hacerlo, no sé, en la Plaza del Bolsón. No. Pero no. No. Justamente porque el cuerpo territorio. Claro, si no vamos y no lo hacemos allá con quienes conocen, como decíamos, y empezamos a dibujar ese cuerpo entre todos, no va a salir. Entonces, necesariamente, bueno, vamos a estar 2 días en Vuelta del Río para recorrer, para hablar con distintas con quienes se acerquen. Así que, bueno, acá están todos invitados. Los esperamos. Ojalá lleguen. Qué lindo, a mí siempre de Vuelta del Río es una comunidad que me sorprendió siempre, porque una lo que ve, tristemente, es que por ahí las comunidades van menguando, se van vaciando, porque hay una acción deliberada de vaciar los territorios por parte del Estado para que entren otros proyectos, y las comunidades se van vaciando, o sea, es difícil sostener a un pibe, a un joven, en los territorios que emigra a otro lugar para estudiar, bueno, todo lo que ya sabemos. Y en Vuelta del Río no, vos vas y te dicen, antes éramos 29 familias, ahora somos 32, ponele, no recuerdo el número exacto. Pero es increíble cómo van sosteniéndose y reafirmando, ¿no? su vínculo con el territorio. Así que impresionante. Mañana entonces van a estar por ahí. Sí, a las 14 horas. A partir de las 14 horas, bien. A esa hora vamos a estar. Bien. Y quien no pueda estar mañana a las 14, que vaya más tarde o el viernes vamos a estar todavía. Y se puede ir, no ir el jueves, pero sí ir el viernes, por ejemplo. Y nos ubican y nos encontramos, por supuesto. Van a estar ahí en el centro comunitario. En el salón comunitario. Ahí nos vamos a quedar, nos vamos a alojar, vamos a estar todo el tiempo. Pero digo, para ese proceso, para esa propuesta que ustedes van a llevar. Es a las 14 horas. Es a las 14. Claro. Bien, es a las 14. Sí. Después hay otros modos de trabajo, pero nuestro, digamos, principal modo de trabajo tiene que ver más con el contacto, con hablar, con conversar, no tanto una entrevista formal, digamos. Así que no importa el modo, el contexto, que lleguen. Que lleguen. Sí. Mira, justamente, Mari, soy Lilén Machi de Puelmapu y de la Lofca en Kentrevo. Estoy vendiendo estos números ya que el lunes 6 de abril tengo que volver a viajar a Ulumapu. Y con mi familia estamos pasando un momento económico muy complicado porque tuvimos que alquilar una casa para poder vivir, claro, después del desalojo. Y como muchos saben, mis papás no cuentan con trabajo fijo. Una, porque casi no hay, y otra es que se les complicaría mucho el acompañamiento a mi proceso. Sé que la situación está complicada para todos, pero me tocó afrontar este proceso en este tiempo y no me queda otra. Por el momento que pedir que me sigan acompañando Futapango, Lemoria, Lilén, y hay una rifa. Sí. Hay un premio de un sorteo de 10.000 pesos. No, sí, el premio son 10.000 pesos. Y está esta rifa que podés comunicarte con la radio para que te pasemos el número al cual, o el alias al cual podés hacer tu compra. Pero bueno, tiene que ver con esto que sí, acabas de decir vos. Sí, Lilén, sí, sí. La machilde. Uh-huh. Nos vamos a encontrar con Lilén. Ah, se van a encontrar con Lilén. Sí, sí, la conocemos. Buenísimo. Va, la conocemos virtualmente, ¿no? Pero esa necesidad de viajar a Gulumá, sí, pues este vínculo, ¿no? Que se sí, volvió a Kumar reactivo. Todo su proceso. Siempre, nunca dejó de estar activo. Sí, otro límite sí, artificial. Otro sí, límite artificial que nos ponen y que tanto le sirve al poder, ¿no? Mm. Para decir, ah, los mapuches los son chilenos, ¿no? Sí, son construcciones de la década del 60 y de atrás también. Y bueno, un saludo a la machina, la verdad, aprovechar. Y es, tiene que ver con lo que estamos hablando, porque la organización de cada persona para viajar, para juntar las plantas, para ir al campo, capaz hay que subir una montaña también para encontrar un remedio, un lahuén, ¿no? Mm. No es fácil a veces, hay que andar a pie o a caballo, irse muy lejos de la casa también. Tiene un valor extra eso, ¿no? Es hasta peligroso capaz irse al borde de las montañas para sacar un lahuén específico. O hay cosas que están en la costa que sirven para la gente de acá de la cordillera y viceversa. O de la meseta también. Pero hay un poquito recordar que acá en Chubú, Namachi, María Pul de Cañuqueo, muy famosa en su época. Que atendió a Perón. Atendió a Perón, que se hizo toda una pista de aterrizaje. Bueno, esa mujer atendió cantidad de gente acá en Chubú, y en épocas donde la medicina no es lo que es ahora, y no estamos tan lejos de eso en tiempo, ¿no? Mm. Y tal vez muchos no la conocen, pero fue muy importante para estos territorios. Se la recuerda, e incluso hasta hay obras de teatro que se han hecho muy recientemente sobre ella para valorarla y recordarla. Yo tuve la suerte en un taller de telar, de cierre de talleres que se hizo en Rawson, con Eva Antieco, que es tejedora mapuche, que ahí se encontraron muchas mujeres para hacer un taller de teñido de lana, ¿no? Y comer y hacer el cierre de eso. Y ahí había una nieta de la machi. Wow. Y también había otra pariente de esa machi. O sea, la sangre sigue estando. A pesar de que pasó un genocidio, que pasaron un montón de cosas malas, la descendencia está. Y muchos de los imaginarios colectivos de esto que decíamos recién, el mapuche chileno, el tehuelche argentino, fueron en contra de eso, ¿no? De invisibilizar, de hacerlos que parecer que ya no existen, porque el Ministerio de Educación también lo hizo hace poco. Esto de sacar un cuadernillo, ¿viste? Y decir que los tehuelches ya no existen más. Yo tengo amigos que son tehuelches, que son tal vez apellido cual, y que Casamiquela en su momento dijo que eran los últimos viejitos o los últimos descendientes de esa familia. Y los nietos están vivos. Están en el infierno. Están vivos. Casamiquela no existe más. No existe más, estás bien abajo, bien abajo. Entonces, bueno, es parte de lo académico aprender que esa gente académica de antes también hizo su desastre. ¿Mm? Y eso, y también hay que decir que tehuelches también hubo en Chile. Porque la frontera es de algo moderno. Totalmente. Por algo Coyhaique se llama Coyhaique en términos tehuelche. Claro. Mira, ¿qué quiere decir Coyhaique, sabes? Tiene que ver con el agua, pero y el Aiké no lo recuerdo ahora, pero sé, claro, que hubo gente allá, después cercano a Santa Cruz también el Aiké también está. Sí, con Coyhaique, espíritu moreno. Claro. Sí, y este discurso, ¿no? Que sirvió hasta que el padre de todos los bien nacido Casamiquela, es el que instaló esto sin ninguna fundamentación científica, porque yo le preguntaba a antropólogos, pero ¿qué hay de esto? Me dice, no existe esto, ni siquiera se discute en los ámbitos académicos, porque esto de que el mapuche vino de Chile, eso no es, pero caló tan hondo, y fue de lo que se agarraron los asesores legales de los municipios de la zona, de acá en la cordillera, para decir, no, esta comunidad, los Motoko Cárdenas, son mapuches. Mm. Tienen erigido en Lago Puelo un monumento hermoso, una escultura en hierro, muy bonita, al primer poblador, que es Motoko Cárdenas. Mm. Sin embargo, la municipalidad de Lago Puelo no les da el título comunitario que vienen pidiendo desde hace 30 años, 30 no sé, pero 25 sí, las comunidades Motoko Cárdenas y Cayún. Sí. Y en los considerandos y en las resoluciones que sacan, ponen justamente los nombres de la casa Menquela porque son mapuches. Porque son chilenos. ¿No? Porque son chilenos, claro. Perdón. Sí, sí. Bueno, los mapuches vinieron de Chile. Entonces este discurso sí cala, porque en la práctica te re jode la vida. Porque claro. les quita derechos, digamos, les imposibilita ese título comunitario. Por ejemplo, en la parte esta de ser académico y también ser mapuche, y de que todas estas cuestiones nunca la enseñaron ni en la primaria, ni en la secundaria, ni tampoco en la universidad. Yo solo, por ahí, estudiando cosas del 1500, del 1700, después indagando quién fue Casamiquela, a dónde nació, que nació en Viedma, que fue criado entre mapuche y tehuelche, que hablaba mapuzungún, que entendía bastante, y que después hace la macana de decir que los mapuches son chilenos. Que incluso cuando él murió, se cantaron cosas en mapuzungún. ¿Vieron? Esa cuestión. Después, hay mucho más de hablar, para hablar de él. Sí. ¿De dónde se formó Casamiquela? Como porque académico él que no somos. Él es antropólogo, él es... etnólogo. La, pero, ¿quiénes fueron sus docentes? Sus docentes fueron nazis. Mira, de ahí viene la cuestión de la extinción de la antropología culturalista. Que esa era la visión que traían de Europa esos antropólogos que lamentablemente eran nazis. Mira. Ahora la antropología actual es social. Cambió la mirada y también critica a esos antropólogos antiguos, porque si no seguiríamos promoviendo el racismo, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente. Mucho de eso quedó, es como yo lo, como decirlo en términos académicos, imaginarios colectivos. Esos son. Uh-huh. Esto de decir mapuche, ya cualquiera va a salir y decir, no, son chilenos. Sí, te lo dice hasta la persona, pero más bien claro, intencionada, sí, digamos, ¿no? Es jodida esa persona. Ahora vos le preguntás, ¿de dónde lo sacás? Y no te lo saben responder. No. No te pueden decir por qué. Claro, son esas cosas. Claro, pero también tiene un efecto tan poderoso y perverso que viene hasta la autoculpa, porque en el caso de mi familia Huinchulé, cuando llegan de la Araucanía, se instalan en la zona de Río Pico. Y con los años yo le pregunto a mi mamá por qué fue que dejaron esos campos, y dice, porque él era chileno. Mira. Entonces, estamos hablando del 60, fines del 58. Entonces, sí, cómo tempranamente ya el gobierno territoriano había impuesto esta idea. Y bueno, no, porque si soy extranjero, entre comillas, ¿por qué voy a tener tierra acá? Entonces se aparta, ¿no? Y bueno, vos mencionaste justamente, bueno, vos mencionaste a María, la Machi María. Bueno, nuestra intención es llegar con la obra de teatro a justamente a José de San Martín, porque ha sido... se exhibió, se presentó en las ciudades de Chubut y supongo que también en otras que no son costero, de Chubut, sí, sí. Pero no en el lugar donde estaba la Machi. Entonces, bueno, queremos ir con claro, el diplomado. La Machi es de esa zona, ¿no? De Cerro Negro, sí. De José de San Martín. Sí, la recordamos mucho en estos días porque ella estuvo presa en la Gendarmería Nacional varias veces, acusada de bruja. Entonces, por esto del la UEN, ¿no? Claro. Incluso atendió a gendarmes que estaban ahí cuando estuvo presa. O sea, imagínate lo que era ella como persona, ¿no? Fue pero la jerarquía, sí. Se tenían que cumplir con el mandato, hay que meterla presa. Sí. Bueno, qué linda la conversa, como da como para... Sí, en algún momento vamos a charlar con Manuel sobre la playa de los palitos, ¿puede ser? Sí. Como Gustavo también. No hoy, que te queremos, así vale. Dedicamos un buen rato para ver lo que pasa allá, cómo sigue la cosa con este proyecto inmobiliario que quieren hacer. Estoy tratando de leer una... Creo que hay Radio Participancia, ¿no? Sí. La Peque, sí. Agradecidas todas mis ancestras y yo por recordarnos y valorar el gran poder de la espiritualidad y lo necesario de volver a conectar con nuestras raíces. Aquí una descendiente más de la Machi María Pul y su hermana la Peumafé. Esa T no va, me parece. Peumafé, Sara Pul, descendiente de Chicahuala. Gracias, wow. Compa. Bueno, mirá. Ahí. Y residen acá. La Peque, estaba ayer, Andrea, ¿te acordás? Andrea, la brigadista. Nosotros le decimos la Peque, ¿no? Claro, yo aprendí Andrea, llegamos pero... llegamos. Andrea, bueno, gracias Andrea, gracias sí, Peque. Otros. Qué señales. Bueno escucharles, aporto que el pueblo de Aguita también está tanto al este como al oeste de la cordillera. Totalmente. Mirá, sí, claro. qué buena radioparticipancia. Y creo que, bueno, no sé si quieren agregar algo más. Muchas gracias. No, agradecidas nosotros todos. Yo pues quisiera recordar, porque en el espacio que fuimos también era un lugar ceremonial frente al lago. Y si me podés recordar el nombre del peñi que ya no está, que llevaba adelante, ¿acordás? Ay, no. Ese más poco. De el peñi que no está y que llevaba adelante. La ceremonia. No me sale ahora. Bueno, ese, por ahí recordá que hubo gente también ahí. ¿Vos te acordás, Lolo, el viejito que era no vidente? Pero bueno, eso, a mí me emocionó un poco eso, ¿no? Tranami. Juan Tranami. Un peñi nuestro, un ancestro ahora, porque recordarlo así es valorar que existió y que hizo ceremonia y que llevó adelante frente al lago el bueno de Tripanto. Es algo para mí importante y eso, tal vez. Que estuvimos ahí al lado de eso. Sí, fuimos a ese lugar también. Es todo territorio mapuche, sí. ¿No? Uh-huh. No hay vuelta que darle. O sea, uh-huh. Por más que la disfrace o la piense distinta, uh-huh. Yo me compré el terrenito, pero esto es territorio mapuche. Claro. No puedo joder. Uh-huh. También ahí están los liempes. Uh-huh. Hay una lof, en Mapuyén, digo, ¿no? Sí. Son los liempes. Que por ahí está bueno pensar en contactarlos y no creo que no son de salir y vincularse mucho, pero están ahí también en el territorio. Uh-huh. Bueno, ¿ya está? agradecer a la gente que estuvo ayer, agradecer sobre todo a la gente de Lantú Quillén también, que tuvo la predisposición de poner el lugar para que podamos estar ahí, a quienes se acercaron hasta de Bariloche vinieron, sí. Que es un gran esfuerzo encontrarse, y también por la confianza, también por el compromiso de FM Alas, siempre que cuando queremos saber qué está pasando en serio, buscamos la manera de contactarnos con FM Alas, que es uno de los medios que está ahí en redes, y nada, para que sigamos borrando las líneas administrativas rayadas en esos mapas que horrible. La hicieron en otro momento, la cuadrícula, claro, y que sigamos de la cordillera al mar, que estamos y vamos a seguir estando. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos de corazón. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1 www.fmalas.org.ar